A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. ¿Qué tal, Plinio? Un poquito más feliz porque Santos salió del purgatorio, pero no muy alegre porque puede volver. Porque le decimos a la audiencia que le comentábamos a Plinio antes de salir al aire de un gol muy, muy lindo, de un tiro libre, creo que fue Plinio, que vimos en las redes, y enseguida me acordé de él, ¿no? De Otero, que es un jugador venezolano. Mirá, vos, hay varios venezolanos jugando en Brasil. ¿Cómo han cambiado las cosas, no, Plinio? Seguro que sí, mucho. Sí, sí, sí. Ahora el fútbol en Brasil es así. Con 18 años el jugador sale. Claro, claro. Si es bueno, sale. Y vuelve con 35, sin rodillas, sin nada. Por cierto, Plinio, que ahora que decís esto, quizá hoy no nos daría el tiempo para eso, pero daría para comentarlo contigo, una carta que se ha difundido de Adriano, aquel jugador integrante de la selección que jugó en el Milan y que volvió a las favelas, Ángeles, ajá, que lo impactó, lo marcó en su vida la muerte de su padre. Su padre fue baleado y vivió muchos años con consecuencias neurológicas de un balazo que recibió en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, después cuando la noticia de la muerte del padre lo agarró jugando en Italia, y bueno, su vida se complicó bastante, y hoy por hoy él se refugia en su favela donde nació, ¿no? Quizá para otro día lo sí, podemos comentar. Me parece que sí. Vale la pena. El emperador lo llamaba. Exacto, era un exacto. Buenísimo jugador. Sí, pero sí, sí. Tenía depresión y optó por cuidar de su salud mental, lo que es muy bueno. Sí, sí, sí. Hay que compartir esa carta, capaz la podemos hacer sí, contigo la, sí, sí, la semana que viene. Pero bueno, arranquemos con los temas de agenda política que nos planteas para esta semana. Plinio, hay un cambio en la intención de Lula de anunciar recortes en el gasto público, ¿no? del gobierno federal brasileño. Contanos, ¿qué ha incidido para ese cambio? Esta es una novela que ya estamos en la tercera semana que hablamos de esto aquí en la radio. Mm. ¿No? Es el resultado del régimen fiscal aprobado por Haddad, que es una trampa y que obliga al Estado a disminuir gasto público. Bueno, Lula tuvo 2 años donde esto, en una transición ya preparada, donde esto no se manifestó. Pero ahora cae la guillotina y es necesario hacer corte de gastos. Y el mercado exigió esto, hizo mucha presión, ya lo discutimos, y Haddad, que es el ministro de la Economía y muy cada vez más vinculado al mercado, presentó un proyecto de cortes muy fuertes, ¿no? Que incluso cambiaba el piso de gasto que es constitucional en salud y educación. Pero resulta que esto provocó una reacción dentro del PT, dentro de los sindicatos, en el sector de salud, que es muy organizado aquí en Brasil, con los profesores, y esto llegó al PT también. Quebró un poco el balance del PT, hubo un manifiesto contra los cortes. La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, firmó esta lista de firmas de este manifiesto. Bueno, y con esto el presidente un poco quedó, digamos, más cauteloso, porque ¿qué es lo que representa esto? Representa Lula sacar la máscara de que es un gobierno, digamos, de centro-derecha, ¿no? Porque ahí quedaría clarísimo que es un gobierno de derecha, no es de extrema derecha, pero uh-huh, es de derecha. ¿Hasta la presidenta del PT firmó ese reclamo? La presidenta del PT firmó el reclamo. Entonces, un reclamo que está recogiendo firmas de toda la gente, de los economistas, de los sindicatos, de todos los movimientos sociales. Y bueno, y en esto el gobierno es... hesita, ¿no? Y la última declaración de Lula es que si hay que haber cortes, lo vamos a repartir. Entonces metió el ejército en el corte, porque tienen 300.000 privilegios, que es el privilegio de ser el perro de guardia de la burguesía. Esto le da a los militares privilegios. Por ejemplo, las hijas de los militares brasileños que no casan tienen derecho a pensión vitalicia. Entonces hay montones que se casan, pero no legalmente, y que ganan una regia pensión de los militares. Es una vergüenza total. Pero lo que hace Lula es decir, mira, yo sintió que no puede golpear a los pobres así nomás, ¿no? Entonces él dice, yo voy a repartir esto, todos tienen que contribuir, los ricos, el ejército, tal. Y en esto estamos, pero es importante en qué sentido, ¿no? Para el público uruguayo. En el sentido que es una señal de cambio de calidad en el gobierno, ¿no? Dependiendo de cómo él hace esto, él va a provocar una ruptura con los trabajadores. Y esto es muy fuerte aquí en Brasil, porque la verdad es que Lula tiene una lealtad absoluta con la clase trabajadora, pero nunca son infinitas, ¿no? Así como el Partido Demócrata en Estados Unidos tuvo una ruptura muy fuerte con la clase obrera, con los latinos, en fin, con varios sectores, esto puede pasar aquí, y esto asusta a Lula, porque Lula mira mucho lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, están en realidad muy temerosos que la misma bronca que hubo contra los demócratas ocurra ahora contra el PT. Y con esto todo queda suspendido, el mercado hace su presión, el dólar aumenta, ¿no? Hacen una laraca total, pero Lula está estudiando y no hay previsión para ver lo que va a salir de eso. ¿Se puede decir que él siente presión de la clase obrera o que siente presión de una postura más de izquierda? Yo creo que, para ser sincero, Ángeles, yo creo que Lula es una persona que tiene sensibilidad con los de abajo, ¿no? Al final del juego lo que prevalece es el pragmatismo, pero él sí tiene. Yo me recuerdo que en la campaña electoral, todas las veces que Lula hablaba de hambre, él se emocionaba. Ponía a llorar. Uh-huh. Yo ya comenté esto porque me dejó muy impresionado. Entonces yo creo que él por él, si pudiera no hacer los cortes, no lo haría. Pero él entró con un acuerdo con la burguesía. Y si él no hace los cortes como pide la burguesía lo va a votar. Sí, sí. Acuerdos son acuerdos. Entonces él en realidad va a tener que hacer un ballet para disfrazar lo que está haciendo, repartir, poner un poquito, un verniz de que todos están pagando un poquito su cuota y ahí pasa el corte. Lula es bueno en hacer esto, es hábil, sabe hacerlo. Pero hay que ver, porque no se puede engañar el pueblo todo siempre, para siempre. Sí. Hay que ver cuándo el pueblo percibe lo que está pasando. Bueno, pasando al otro tema, por supuesto uno inmediatamente que ganó Donald Trump se imaginaba quién estaba contento en América Latina. No pueden ser muchos, pero Bolsonaro uno siempre lo identificó mucho. Con el tipo de liderazgo que hace, lo admira, ¿no? Siempre lo ha dicho, lo admira a Donald Trump. Me imagino que ahora también lo infla a Bolsonaro. Mira, Bolsonaro, Ángeles, es una personalidad ciclotímica, ¿no? Tiene euforias y depresión. Y estaba en una larga depresión, pero ahora está eufórico. Y además fue invitado a la ceremonia de ascensión de Trump, y Lula no fue invitado. Entonces esto para él es un orgullo así, pero muy grande. Capaz que ponga un certificado así en su diploma. Y entonces ya salió dando entrevistas, ¿no? Que él es el candidato y que él tiene lograr que el Congreso pase la revocación de su inelegibilidad. Y en esto está Bolsonaro. No es una noticia de gran relevancia, pero es importante para ver cómo las cosas que pasan en Estados Unidos repercuten de manera muy fuerte y anima a la extrema derecha, ¿no? Y con razón, porque si uno lee el proyecto 2025, que es lo que inspira el gobierno Trump, y que en las primeras nombres que salieron para su gobierno parece que él va a obedecer lo que dice en el plan, lo que nos reserva para la América Latina es muy fuerte, ¿no? Es una intervención directa de Estados Unidos aquí en nuestra región. Sí, sí, celebra, además que él mismo dice que el mundo gira hacia la derecha, ¿no? Está yendo hacia la derecha. Y eso envalentona a este tipo de personaje. Sin duda alguna, y la realidad es que el mundo es ausencia de una izquierda contra el orden. La única alternativa que le resta a la gente desesperada es buscar una solución por la derecha contra el orden. Sí. Entonces yo creo que sí, es verdad que está girando, y Bolsonaro, que es un animal político, lo sintió y se animó. Está claro. Bueno, hay otro tema que tenemos pendiente que tiene que ver con la jornada laboral, que está en debate en este momento, en varios lados me parece, ¿no? Acá también, tímidamente, pero aparece el tema en debate de la jornada laboral. Lo que está pasando, esto sí es un hecho más relevante, ¿no? Es la idea de disminuir la jornada laboral, ¿no? Del 6 días de trabajo, 1 de descanso para 4 días de trabajo, 3 de descanso. Pero lo que es interesante es que en esta coyuntura muy reaccionaria surja este pleito, que es una demanda legítima y muy fuerte de la clase trabajadora. Y aquí en Brasil surgió con un video de un hombre que trabajaba en la farmacia, que es del PSOL de Río de Janeiro, y hizo un video, dice, no es posible, estoy aquí en mi día de descanso, ya trabajo 6x1 y la jefa me mandó ir al trabajo. Increíble, no tengo derecho ni para descansar. Y esto que soy soltero, no tengo ni mujer ni hijos, imagínate los que tienen familia grande y tal. Bueno, este tipo metió un video con estas palabras en el YouTube y explotó. Y explotó, bueno, y hay una diputada del PT, del PSOL, Erika Hilton, bueno, hizo un proyecto de ley, y resulta que esto provocó un debate fuertísimo en la internet, lo que demuestra que hay una sensibilidad muy grande por reformas, digamos, democráticas, cambios democráticos, pero que no logran expresión política. Cuando se le da la expresión política, cuando por algún camino esto llega a la gente responde con mucho entusiasmo, porque lo que la gente quiere en realidad es vivir bien, ¿no? Entonces, y esto es lo que está polarizando el debate de la semana aquí en São Paulo, en Brasil. ¿Cuáles son las chances de que esto pase? Ninguna, cero. ¿Cuál fue la reacción del gobierno Lula? Muy extraña, porque el ministro del Trabajo dijo, no, pero esto no es asunto de Congreso, esto es un asunto de negociación colectiva, por favor, porque no quería el lío. Pero el vicepresidente Geraldo Alckmin, que es el abalista del acuerdo con la derecha, reaccionó de manera inversa, dijo, no, una buena idea, esto se discute en todos los lados, es un buen debate, lo que es extraño. O sea, el vice camina un poquito a la izquierda y el PT camina muy acelerado a la derecha, ¿no? Bueno, y claro que los diputados de extrema derecha y todas las asociaciones empresariales ya empezaron a meter el pánico, que esto sería el caos total, el fin del mundo, tal cual ocurrió en el siglo XIX y está muy bien registrado en los capítulos de la jornada laboral, del Capital de Karl Marx, ¿no? Es el mismo alaraco de la derecha que hace. Sí, es todo un tema ese, Plinio, de las propuestas de cambios de los regímenes laborales. Acá el PIT-CNT, la central sindical uruguaya, ha tomado como tema así prioritario esto de pasar a horarios de 6 horas, de que la jornada laboral pase a ser de 6 horas. Es toda una discusión profunda que merece ese tema, nos parece, ¿no? Yo creo que lo importante para nosotros aquí en la radio, que es una radio especial y que quiere agarrar no solo lo superficial, pero lo profundo, es notar cómo las contradicciones del capitalismo van colocando a flote demandas, necesidades sociales. Esto está pasando en Brasil muy fuerte. Por ejemplo, los incendios que dejaron Brasil bajo el humo, pero gran parte del territorio, pone a flote la urgencia de la reforma agraria y de una reforma agraria radical, ¿no? Los apagones en todo Brasil, pero el de São Paulo, que por su magnitud siempre es todo más fuerte, pone a flote la necesidad de la estatización. La superexplotación del trabajo pone a flote la necesidad de un trabajo digno para todos. Entonces, yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Claro que esto hay que darle expresión política, organización política, fuerza política. Y yo creo que esto es el reto que se coloca a la izquierda contra el orden, la izquierda que quiere cambiar el orden. Y esto que yo creo que es importante aquí resaltar. Sí, y que además hay que llevar esas propuestas en medio de una realidad concreta que hay que reconocer, le guste a uno o no le guste. El tema de las 6 horas para trabajar, ¿no? El reclamo que es justo, es en el marco del desempleo o del empleo, el desempleo encubierto. Acá hay gente que figura como que trabaja y son trabajos no solo indignos, son trabajos basura, como se los conoce, ¿no? Internacionalmente. Gente que está desesperada por conseguir un trabajo y que no importa si son 6, 8 o 25 horas las que tiene que trabajar. Muy mal pagos, con salarios muy, muy bajos. Entonces, todo eso también hay que ponerlo en el momento de decirlo, la cantidad de horas por las que vamos a pelear, ¿no? De la jornada laboral. Sin duda alguna, porque este es el gran problema del capitalismo, ¿no, Ángeles? Porque el capitalismo es una máquina de aumentar la productividad del trabajo. Lo que es muy bueno, no es malo. Claro. El problema es, ¿para a quién gana con esto? Los empresarios dicen, no, yo gano con esto, porque si se cambia esto, la gente gana con esto, porque trabajan menos y trabajan todos y trabajan para hacer cosas útiles, ¿no? Para hacer valores de uso que son necesarios, que respetan el medio ambiente. Pero son estos problemas, que son los problemas cruciales de la sociedad, que yo creo que poco a poco, de manera lenta, pero de manera firme, van saliendo a flote, van saliendo a la superficie, y que van a exigir de la izquierda una expresión política, ¿no? Para decir, no hay cambios puntuales, porque es imposible tener una jornada laboral de 36 horas y un desempleo amazónico. Eso es imposible. Exacto. ¿No? Viene todo junto. Es imposible hacer la reforma agraria que es necesaria aquí en Brasil y mantener el modelo agroexportador. Imposible. Claro. ¿No? Entonces, lo que la sociedad ahora exige no es una falsa derecha que propone un falso cambio. Lo que la sociedad necesita es de un cambio profundo en el modo de producción y en el modo de vivir. Esta es la conversa real, fuerte, que la clase obrera tiene que hacer para evitar la barbarie capitalista, que es donde estamos. Verdad. Estamos cerrando, Plinio, quedan unos minutos. Dos cosas importantes que van a tener lugar la semana próxima, una más importante que la otra. Cuando hablemos contigo el miércoles próximo, va a ser al día siguiente de que van a jugar nuestras dos selecciones. Juega Uruguay contra Brasil. Creo que es en Río el partido, no me acuerdo, la verdad. Y también en esos días, lunes y martes, que esto es más importante, la reunión del G20 en Río de Janeiro, nada más y nada menos. En lo del fútbol hay que agregar, porque si no estaríamos, no sé, marcianos. En lo del fútbol, el tema este que hubo de que hay gente presa de la hinchada de Peñarol en Brasil, que es todo un asunto. En Río mismo también. En Río mismo, entonces No sé cómo irá a jugar eso, pero hoy los diarios están hablando de uno, 21 o 22 son los que estaban presos todavía. Uno es menor a ese. Algunos liberaron a 11, creo, pero no tienen pueden salir que de Brasil. El menor lo van a dejar volver y tiene que cumplir sanciones acá. Acá en sí, una pero medida socioeducativa. Cuando son selecciones no hay tanto lío así. Sí, ¿no? Claro, es cierto, pero es el mismo río. Es el mismo río, la misma policía, todo. Sí. Hernán, yo sé que la radio es seria, pero la verdad es que el tema más serio es el juego de Brasil con Uruguay y no el G20. Porque el G20, para ser bien sincero, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada. Brasil ya se posicionó que aprovechará la reunión para ver salidas para la paz en Ucrania y en el Medio Oriente. Mira, estos son las cantinfladas de Lula, ¿no? Cantinfladas. Sí. Plinio, ¿pero habrá alguna protesta, alguna movilización? ¿Puede ser que haya? Voy a ver. Mm. Por mientras nadie le está dando ninguna pelota. Es posible que alguna cosa ocurra, pero será chiquita. En relación al juego de Brasil con Uruguay, ahora Brasil está en una fiebre que es un problema, lo podríamos hasta discutir aquí, que es de las apuestas, de los bets. Mirá, ¿no? Vos. Y esto se convirtió en una epidemia horrorosa, ¿no? Pero yo, si tuviera que apostar, apostaría en Uruguay, porque el equipito brasileño está muchos buenos jugadores y ningún equipo. Así estamos, o sea que yo, si fuera Uruguay, estaría más optimista. En relación a las prisiones, yo no tengo mucha información. La información que tengo es lo que veo por la tele, y la verdad es que esta hinchada uruguaya fue muy vándala, ¿no? Estos hinches que circulan son o burgueses muy, muy, muy ricos o hinchadas organizadas también medio marginales. Entonces, no, claro que no se puede generalizar, pero de manera general, y esto vale para cualquier país, no solo uruguayo, ¿no? La hinchada brasileña es igualita, la argentina es igualita. O sea que esto, yo creo que es más un problema policial y diplomático que hay que alguna solución en algún momento la arregla. Sin duda. Bien, es tremendo. Plinio, un abrazo grande. Quedamos siempre tentados de poder algún día acceder a los libros que vemos atrás tuyo. La imagen, le contamos a la audiencia, a esa biblioteca que debe tener material interesante. Un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, es la biblioteca de mi mujer María. Ah, sí. ¿No? La mía es más subversiva un poquito. Bueno, abrazo, fuerte hasta abrazo la próxima. A todos.